El retrato de Dorian Gray. Envié a mi alma a que cruzara lo invisible para descifrar alguna carta del más allá. Pronto mi alma volvió a mí y respondió: yo soy el cielo y el infierno. Ruayat, de Omar Khayyam. Londres, 1886. Lord Henry Bottle se había aplicado desde temprana edad a estudiar seriamente el gran arte aristocrático de no hacer absolutamente nada. Vivía únicamente para el placer y le encantaba observar las emociones de sus amigos sin experimentar personalmente ninguna de ellas. Se divertía ejerciendo una sutil influencia en las vidas de los demás. 18, el número que me indicó, señor. Debo esperar, señor. Sí. Entre los amigos de Lord Henry se encontraba el pintor Basil Hallward. Se había mostrado extrañamente reservado sobre su último cuadro. Y Lord Henry, presumiendo algún misterio, decidió descubrir qué era lo que su amigo deseaba ocultar. Lo siento, milord. El señor Hallward no está en casa. El señor Hallward no desea ser molestado. Es tu mejor obra, Basil. Lo mejor que ha salido de tus manos. Por supuesto, no puedo creer que alguien sea tan apuesto como este retrato. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Es una gran pintura. Deberías enviarla a Grosvenor y permitir que todo el mundo la admirara. Nunca la venderé. ¿Por qué? He puesto mucho de mí mismo en ella. Sabía que te reirías, pero es la verdad. Ciertamente no existe ningún parecido entre tú y este joven Adonis. Tú tienes una expresión intelectual y la inteligencia destruye la belleza de cualquier rostro. Pero no te halagues, Basil, no te pareces a él. Por supuesto, no soy como él y me alegro de ello. La sabiduría de Buda. Siempre conviertes la pasión en virtud, Basil. ¿Por qué te alegras de no ser como él? Sufrimos por lo que los dioses nos otorgan y tengo miedo de que Dorian Gray pague por su belleza. ¿Dorian Gray? ¿Es ese su nombre? Sí, pero no era mi intención decírtelo. Si no compras un jerez mejor, dejaré de visitarte. Pero ¿por qué no querías decirme su nombre? No puedo explicarlo. Con la edad he acabado reservando mis emociones. Supongo que esto te parecerá una locura. Pasemos al jardín. En absoluto, no me parece una locura. Olvidas que estoy casado y que uno de los encantos del matrimonio es que conduce de un modo necesario una vida de decepción a ambas partes. Creo que en realidad eres un estupendo marido, Henry, pero que estás totalmente avergonzado de tus propias virtudes. Tu cinismo es simplemente una pose. Ser natural ya es una pose y la más irritante que conozco. Pero no has respondido a mi pregunta. Quiero saber el motivo auténtico de que no desees exhibir el retrato de Dorian Gray. Realmente tengo muy poco que decirte. Además, temo que te resulte difícil creerlo. Puedo creer cualquier cosa con tal de que sea increíble. Temo que esto te lo parezca. Se trata de algo que no puedo comprender. De algo místico. ¿Místico? No sé cómo explicarlo, pero siempre que Dorian posa para mí, me parece como si un poder exterior a mí mismo guiara mi mano. Es como si la pintura tuviera una vida propia, independiente, Por este motivo no voy a mostrarlo. Pertenece totalmente a Dorian Gray y se lo daré a él. Quiero conocer a ese extraordinario joven. Creo que seremos amigos. Siempre elijo a mis amigos por su belleza y a mis enemigos por su inteligencia. No se debe tener tanto esmero en la elección de los enemigos. Desprecio tus principios, pero me gusta el modo como los expones. Me agradan las personas más que los principios y las personas sin principios más que cualquier otra cosa. Ahora, ¿qué recuerdo? ¿Qué recuerdas? ¿Dónde he oído el nombre de Dorian Gray? ¿Dónde fue? No te alarmes de ese modo. Fue a mi tía Agatha. Mi tía me dijo que había descubierto a un hermoso joven que estaba ayudándola en sus obras de caridad y que se llamaba Dorian Gray. Me imaginaba a una persona con gafas, cabellos lacios, un poco caduco, y por ese motivo evité encontrarlo. Se trata de un tipo muy corriente de mariposa, pero es raro encontrarla en el jardín de un caballero. Me alegro de que no hayas encontrado a Dorian Gray. ¿Por qué? No quiero que os encontréis. ¿Quién es el joven que toca el piano? Hoy has venido muy pronto, Dorian. ¿De verdad? Debe dejarme estas partituras. Quiero aprenderlas. Depende de cómo poses esta tarde. Creía que el cuadro se terminaría hoy. Así será. Por favor, continúe, señor Gray. Toca maravillosamente. Te presento a Lord Henry Bottom, Dorian, un compañero de Oxford, amigo mío. Mi tía me ha hablado de usted, señor Gray. Es uno de sus preferidos y de sus víctimas al mismo tiempo. No debería participar en obras de caridad. Quiero terminar hoy este cuadro. ¿Te parecería descortés por mi parte si te pidiera que te fueras? ¿Debo irme, señor Gray? ¿Por qué no debo participar en obras de caridad? Siempre me has dicho que te gusta charlar mientras trabajas, de modo que me quedaré. Entonces siéntate, Henry. Ahora, Dorian, sube a la plataforma y no prestes ninguna atención a lo que Lord Henry diga. Ejerce una malsana influencia sobre sus amigos, exceptuando mi caso. ¿Ejerce realmente una influencia malsana, Lord Henry? No existe nunca una influencia positiva, señor Gray. Toda influencia es inmoral. ¿Por qué? Porque el fin de la vida es el desarrollo personal, para alcanzar plenamente la naturaleza de uno mismo. Para eso estamos aquí. Una persona debería vivir exteriormente su vida, dar forma a todo sentimiento, expresión a todo pensamiento, realidad a todo sueño. Todo impulso que reprimimos anida en la mente envenenándonos. Solo hay un modo de vencer la tentación, cediendo ante ella. Resístala y el alma enfermará con el ansia de las cosas que a sí misma se ha prohibido. No hay nada que pueda sanar el alma sino los sentidos. Del mismo modo que nada puede sanar los sentidos sino el alma. Gira tu cabeza un poco más hacia la izquierda. Los dioses se portaron bien con usted, señor Gray. ¿Por qué dice eso? Porque posee usted la juventud más maravillosa y la juventud es lo único que vale la pena. No me parece así, Lord Henry. No, ahora no le parece así, pero algún día lo sentirá terriblemente. Lo que los dioses otorgan lo arrebatan con rapidez. El tiempo lo envidia, señor Gray. No despilfarre el oro de sus días. ¡Viva! No pierda ninguna oportunidad que se le ofrezca. No tenga miedo a nada. Dentro de algún tiempo su juventud se habrá perdido y nunca podrá recuperarla. Cuando envejecemos, nuestra memoria es rondada por las dulces tentaciones que no tuvimos el valor de condescender. El mundo es suyo por una temporada. Sería trágico que usted comprendiera demasiado tarde, como tantos otros, que solo una cosa en el mundo merece la pena, la juventud. Dorian Gray jamás había escuchado expresar tan elocuentemente el orgullo de la locura. La doctrina del placer se convertía en una filosofía de la vida, mientras Dorian hacía frente a ella como si se encontrara bajo un hechizo. Estaba asustado de las ideas de Lord Henry y avergonzado de sí mismo por estar asustado. Era como si por primera vez hubiera aprendido a conocerse a sí mismo. Como si un extraño le hubiera revelado sus más secretos pensamientos. Por primera vez era consciente de su juventud y consciente de que algún día la perdería. Mi visita no ha sido en vano, Basil. He encontrado una rara y hermosa mariposa, Eubanesia antíope, muy poco común en Inglaterra. ¿No le parece que es hermosa, señor Gray? Sí, Lord Henry, muy hermosa. Debes sentarte, Dorian. Me alegro de que hayas conocido a Lord Henry. ¿También usted se alegra? Por ahora sí. Me pregunto si siempre será así. ¿Siempre? Eso es un sueño. Me estremece oírlo. Las mujeres están tan acostumbradas a decirlo, echan a perder todo encuentro intentando que sea eterno. La única diferencia entre un capricho y una pasión duradera es que el capricho se mantiene más tiempo. Ah, creo que nuestra anfitrión ha llegado. En el momento oportuno para ser testigo de mi firma al retrato de Dorian. ¿Podría firmarlo yo también? Bueno, supongo que tienes derecho a ello, con tal de que no hayas olvidado cómo posar. G por Gladys. ¿Qué prefieres, Gladys? ¿A Dorian Gray o a su retrato? Me gusta más Dorian. Actualmente le prefieres a él, pero cuando seas una jovencita ante quien se vuelvan las más elegantes cabezas de Londres, quizás prefieras el retrato, porque permanecerás como ahora mientras que todos nosotros cambiaremos. Y no para mejor. Tu tío, yo e incluso Dorian. Dorian no cambiará. Dorian permanecerá como es hasta que yo crezca. ¿No es así, Dorian? Claro que sí, amor mío. Despídete ya, cariño. Nani está esperando. Vamos. Vamos, deprisa. ¿Por qué motivo, jovencita, Dorian Gray ha conseguido que ya no sea yo tu único amor? Adiós, Lord Henry. Oh. Cuando esto se conozca, me desprestigiaré en todos los salones de Londres. ¿No crees que un caballero debería quitarse el sombrero en presencia de una dama, Parker? Nunca me quito el sombrero cuando salgo. Será tan encantadora como lo era tu hermana, Basil. Sí, pero me asusta que Dorian me haya robado su corazón. Debo felicitarte por esto, Basil. Mírese a sí mismo, señor Gray. Cuando yo envejezca, este cuadro permanecerá siempre joven. Si fuera todo lo contrario, si yo permaneciera siempre joven y el cuadro envejeciera. Deberías intentar conseguir eso, Basil, y serías un artista único en el mundo. Ese deseo es imposible. Exprese tal deseo en presencia de este gato, Dorian. Es uno de los 73 grandes dioses de Egipto y tiene poder suficiente para otorgárselo. Lord Henry tiene razón. Ahora sé que cuando uno pierde la juventud, pierde todas las cosas. Quizá una taza de té te hará olvidarlo, Dorian. ¿Tú también quieres, Henry? ¿O tienes algo que oponer a estos placeres sencillos? Adoro los placeres sencillos. Son el último refugio de lo complejo. Es más que un cuadro. Es parte de mí mismo. Tan pronto como esté enmarcado, Dorian, podrás llevártelo a tu casa. Entonces harás con él lo que desees. Será mejor que lo envíes con el gato egipcio. No me parece que el dios y el cuadro puedan separarse. Así será si Dorian lo quiere. Si el cuadro pudiera cambiar y yo permanecer como soy ahora, daría cualquier cosa por conseguirlo. No hay nada en el mundo que no estuviese dispuesto a dar. Daría mi alma por ello. Dorian comenzó a aventurarse solo en los calurosos anocheceres del verano por lugares que le eran extraños. Lleno de curiosidad acerca de los sitios y las gentes lejanas a su propia experiencia, vagabundeaba por medio mundo de Londres. Las palabras de Lord Henry vibraban en su mente. Vivir. No dejes perder nada. No temas nada. Las dos tortugas se sienten muy honradas por la visita de un caballero. Por favor, señor. Preciada joya de las dos tortugas, nuestra Sibyl Vane. The snow is very plentiful and crumbs are very few. When a weather-beaten sparrow flew, a mansion window flew. Her eye fell on a golden cage, a sweet love song she heard, sung by a pet canary there, a handsome yellow bird. He said to her, Miss Sparrow, I've been struck by Cupid's arrow. Will you share my cage with me? She looked up at his castle with its ribbon and its tassel, and in plaintive tones said she, Goodbye, little yellow bird. I'd rather brave the cold on a leafless tree than a prisoner be in a cage of gold. Me gustaría mucho presentársela, señor, pero es muy orgullosa. No tiene relaciones con nadie. Ven, mi deliciosa paloma, baja y haz una peregrinación entre los mortales. The spoiled and petted yellow bird could scarce believe it true that a common sparrow should be few, a bird with blood so blue. He told her the advantages of riches and of gold. She answered that her liberty for gold could not be sold. She said, I must be going, but he cried, no, no, it's snowing, and the wintry winds do blow. Stay with me, my little dearie, for without you 'twould be dreary. But she only Goodbye, little yellow bird. I'd gladly lay with you. I love you, little yellow bird, but I love my three young too. So goodbye, little yellow bird. I'd rather brave the cold on a leafless tree than a prisoner be in a cage of gold. Está prendada de usted, señor. Si lo desea, le acompañaré a los camellos. No, gracias. Noche tras noche, Dorian fue a las dos tortugas a esperar a Sibyl Vane. Un patrocinador de las artes, señora Vane. Viene a las dos tortugas cada noche desde hace 15 días. Quiere decirle lo mucho que admira a su hija. Si me lo permite, tengo que pedirle una cosa. Es usted muy amable, señor. Señorita Vane, desearía cantar para mí ahora el pequeño pájaro amarillo. Claro que sí, señor. No hay nadie que pueda acompañarme. Todos se han ido. Quizás yo pueda servirle como acompañamiento. Cantarás, ¿no, cariño? Sí. Con una condición. Por favor. Le pido disculpas por mi hija. A prisoner be in a cage of Es maravilloso. ¿Lo ha compuesto usted? No, Federico Chopin. Para una mujer que amaba. Se llamaba George Sand. Algún día le hablaré de ellos. Me gustaría mucho. ¿Qué significa esta música para usted? No lo sé. Algo repleto de emociones, pero infeliz. Chopin no era feliz. ¿Por qué no era feliz? Quizás porque sentía como su juventud se alejaba de él. ¿Cómo puede decir esas cosas? ¿Por qué? Es tan joven. Sí. Y usted también. ¿Cómo se llama esa música? ¿Cuál es su nombre? Por llamarla de algún modo, se llama Preludio. ¿Es así como cuidas de Sibyl, madre? Tú no comprendes estas cosas. Deseo no tener que ir a Australia. He renunciado a todos y mis artículos no aparecen firmados. Quiero que Sibyl haga un buen matrimonio. Las actrices se casan muchas veces con gente de las clases altas. Ese joven? ¿Cómo se llama? Ignoro su nombre, pero es rico. ¿Cómo se llama Sibyl? ¿Cuántas veces ha estado aquí? ¿Qué intenciones tiene? No sé cuáles son sus intenciones, pero conozco su nombre. Es Sir Tristan. Ni siquiera conoce su nombre y, sin embargo, le permite. Tu hermano tiene razón. No deberías haberle permitido tanta familiaridad. Es bueno, lo sé. Es un hombre honesto. ¿Has visto su cara? No, pero me gustaría vérsela, porque si te hace algo que no esté bien, lo seguiré y lo mataré. ¡Jim! Estás loco, Jim, completamente loco. Hablas como una de esas madres melodramáticas de las comedias. En aquellos tiempos entendía lo que se representaba. Yo recibí mucha satisfacción. Solo digo una cosa. Vigila a Sibyl, madre. Vigílala mientras esté fuera. Jim. Vas a irte esta noche y el barco te llevará lejos por mares tormentosos. No dejes que te recuerde enfadado o inquieto. Así está mejor. No puedes conocer a las personas por sus caras. Piensas que estoy loca cuando le llamo Sir Tristán. Pero para mí es como uno de los caballeros del rey Arturo. Solíamos leer sus aventuras cuando éramos niños. Personas que hacían el voto de caballería, de luchar contra todo mal, dedicados a defender la justicia y proteger a las mujeres, auténticos en la amistad y leales en el amor. No puede equivocarse con este señor. Nunca he oído a un pájaro cantar mejor. Amarillo. Como siempre tarde, Harry. Por favor, perdóname, tía Agatha. La puntualidad es el ladrón del tiempo, dice Harry. Victoria, qué preciosa estás. Me gusta venir a su casa, tía Agatha. Es uno de los pocos lugares en que consigo reunirme con mi marido. Oh, siempre estoy renunciando a ello. El señor Gray tiene algo muy importante que decirte, Harry. Imagino que puede esperar hasta que termine la comida. Estoy enfadada contigo, Harry. ¿Por qué intentas persuadir al señor Gray de que abandone Last End? Es un músico maravilloso y a ellos les gusta cómo toca. El Last End es un problema muy importante. Ciertamente se trata del problema de la esclavitud y procuramos resolverlo divirtiendo a los esclavos. Sospecho, Lord Henry, que estamos interesados por los pobres con el fin de divertirnos, especialmente cuando envejecemos y nos servimos para otras diversiones. Lord Henry, me gustaría que me dijera cómo volver a ser joven. ¿Puede usted recordar algún gran error que cometiera en sus años jóvenes, duquesa? Temo que muchos. Entonces, cométalos nuevamente. Para recuperar la juventud, uno debe respetar sus propias locuras. Una deliciosa teoría. Una teoría peligrosa. La mayoría de la gente muere de un cierto sentido común degradado y de descubrir que las únicas cosas de las que uno nunca se arrepiente son sus propios errores. Pero si uno vive para uno mismo, paga un precio terrible por hacerlo. Sí, debemos pagar por todo en nuestros días. Uno tiene que pagar con otras formas que no son dinero. ¿Qué formas? Debo suponer que en remordimiento, en sufrimiento, bueno, en la conciencia de la degradación. Ninguna persona civilizada lamenta el placer y ninguna persona incivilizada conoce lo que es el placer. Yo sé que el placer es adorar a alguien. No sé, pero creo poder adivinar eso tan importante que tienes que decirme. Adorar a alguien es mejor que ser adorado. Ser adorado es una indecencia. Descubrirás, Dorian, que las mujeres nos tratan igual que la humanidad trata a sus dioses. Nos adoran y nos preservan de incomodidades para que hagamos algo por ellas. Harry, eres incorregible. Debes admitir que las mujeres dan a los hombres lo auténtico de sus vidas. Pero invariablemente quieren una contrapartida en tan pequeño cambio. Las mujeres, como señaló un francés ingenioso, nos inspiran con el deseo de hacer obras maestras y siempre nos impiden realizarlas. No lo comprendo. Parece conocernos a las mujeres bastante bien, Lord Henry. Estoy analizando a las mujeres en este momento. El tema es menos difícil de lo que había llegado a creer. Las mujeres representan el triunfo de la materia sobre la inteligencia, como los hombres representan el triunfo de la inteligencia sobre la moral. Estos puntos de vista son espantosos, Lady Agatha. No esperaba oír al abogado del diablo en su mesa. Oh, defiendo la inteligencia de mis observaciones, Sir Thomas. Había olvidado que usted es miembro del Parlamento. ¿Me perdonará Lady Agatha si me retiro ahora? Antes de que traigan las codornices, Sir Thomas, las encargué especialmente para usted. Estoy seguro de que no será antes de las codornices. Sir Thomas piensa con los liberales y come con los conservadores. Cariño, ¿cómo discutís los hombres? Nunca puedo enterarme de lo que estáis hablando. Siéntese, Sir Thomas. Las ideas de Lord Henry son desmoralizadoras, pero encantadoras. No deben tomarse en serio. Reconozco que soy incapaz de resistir ante las codornices de Lady Agatha. ¿Qué es eso tan importante que tienes que decirme? Por lo que comentaste durante el almuerzo, supongo que te has enamorado. Me he comprometido en matrimonio. Ahora quizá puedas decirme a dónde vamos. Al número 7 de Grosvenor Square. Oh, a ver a Dorian. Sí, a recogerlo. Después iremos a ver a la joven con que se ha comprometido. ¿Dorian comprometido? ¿Con quién? Con una actriz de vodeviles baratos. ¿Una actriz? ¿Con peluca y pintarrajeada? No desprecies las pelucas y las caras pintarrajeadas. Poseen un encanto extraordinario. No puedes hablar en serio. Nunca he hablado tan en serio. ¿Y tú lo apruebas? No creo que puedas hacerlo. Yo no apruebo o desapruebo nada. Dorian Gray se ha enamorado de una muchacha y se propone casarse con ella. ¿Por qué no? Toda experiencia es valiosa y pese a cuanto pueda decirse del matrimonio, no puede negarse que es una experiencia. Dorian convertirá a esa muchacha en su mujer y dentro de 6 meses se habrá enamorado de otra. ¿Piensas que será tan infeliz? La felicidad no es más que indolencia. Número 7, señor. Estaba esperándoos. Vamos a Lover Houston, número 22. ¿Lover Houston, señor? Sí, Lover Houston. Sí, señor. Siempre se sorprenden cuando les indico esta dirección. ¡Deprisa! Quiero llevaros a tiempo para que la oigáis cantar. Espero que seas siempre tan feliz como lo eres en este momento. Gracias. Nuestro compromiso todavía es secreto, ni siquiera se lo ha dicho a su madre. ¿Qué crees que dirán tus tutores? Lord Radley se pondrá furioso, pero no puede hacer ¿Puedo nada. Hacerte una pregunta, Dorian? ¿En qué preciso momento le hablaste de matrimonio? No hice ninguna proposición formal. Le dije que la amaba y ella contestó que no tenía méritos para ser mi mujer. No tenía méritos. Las mujeres son tan prácticas que en situaciones de este tipo, cuando olvidamos decir algo sobre el matrimonio, ellas nos lo recuerdan. Sibyl me ha hecho olvidar tus envenenadas teorías. ¿Qué teorías? Sobre la vida, sobre el placer. El placer es la única cosa sobre la que merece la pena tener una teoría. Cuando somos felices siempre somos buenos, pero cuando somos buenos no siempre somos felices. Sibyl es la respuesta a todo tu cinismo, Henry. Creo que lo comprenderás cuando la veas. Es perfecto. No pensaba así inicialmente, pero desde el momento en que la vimos me convencí de ello. Es encantadora e inocente, maravillosa. Sabía que lo dirías. Es tal como tú decías, pero no estoy de acuerdo con Basil. creo que te ama tanto que no necesitas casarte con ella. ¿Qué ruindad estás tramando ahora? Debería enfadarme contigo, Henry, pero soy demasiado feliz. Sibyl es sagrada para mí. Solo las cosas sagradas merecen ser tocadas. Comienza a encontrarte desagradable, no le escuches, Dorian. No te preocupes, Basil. Ahora soy inmune a sus ideas. En ese caso, no necesito decirte cómo actuaría yo si estuviera en tu lugar. ¿Qué harías, Henry? Tengo curiosidad por saberlo. La invitaría a venir a mi casa para ver el retrato de Basil. Más tarde, cuando dijera que era hora de retirarse a su casa, le pediría que no se fuera. Se extrañaría, pero solo momentáneamente. Si todavía deseara irse, pasaría a mostrarme frío e indiferente, diciendo que no podía soportar las despedidas tristes o algo parecido. Si a pesar de ello se fuera, entonces le pediría que olvidara todo y me casaría con ella. Siempre he considerado tu perversidad como una postura. Ahora sé aún más. Eres un grosero redomado. ¿Intentarás mi experimento, Dorian? Señorita Vane, su ser Tristán, como tan gentilmente le ha llamado, ¿le ha invitado alguna vez a visitar el maravilloso retrato que le hizo Basil Hallward? No, nunca, y me gustaría verlo. ¿Puedo? Por supuesto, amor mío. Esta noche, si quieres. Siempre recordaré esta habitación, tal como es en este momento. La lámpara, tú ante el piano, mi propia felicidad. Tu reloj indica que es hora de que regrese a mi casa. Los relojes no quisieran hacerlo, pero cumplen con su obligación. Este gato. Creí que había movido sus ojos. Quizás lo haya hecho. Lord Henry dice que es uno de los 73 grandes dioses de Egipto. ¿No te asusta? Sí, un poco. Escucha esto. Al alba sigue el alba y envejece el ocaso, y mientras cruza el tiempo, este singular menino descansa agazapado sobre el felpudo chino, bordeados de oro sus ojos de raso. Fuera, repugnante misterio, animal deforme, fuera, despiertas en mis sentidos bestiales, conviertes mi vida en lo que nunca fuera, conviertes mi creencia en falsedad hueca. Despierta, sueños locos, de vidas genitales. Es un poema extraño. ¿Quién lo escribió? Un brillante joven irlandés salido de Oxford. Su nombre es Oscar Wilde. ¿Por qué me miras de ese modo tan raro? ¿Qué harías, Sibyl, si te dijera que no me dejaras ahora? Que no te fueras a tu casa. ¿Qué harías, Sibyl? Supongo que debería esperar una reacción convencional. Buenas noches. Buenas noches. Es mejor que te vayas así. No puedo soportar las despedidas tristes. juicioso amigo me previno que tu inocencia, sobre la que había apostado mi vida, no resistiría ante la prueba que realicé. Llamé a su sabiduría cinismo, pero ahora lo conozco mejor. Has matado mi amor. Ha sido falsa no a mí, sino al ideal que me había formado de ti. Serviste para excitar mi imaginación. Ahora ya no eres nada para mí. Nunca más volveré a verte. Nunca más pensaré en ti. De aquí en adelante viviré únicamente para el placer. Todo lo demás carece de sentido. Y si esto me conduce a la destrucción de mi alma, yo seré el único responsable de ello. No intentes verme. Abandonaré Inglaterra y no regresaré durante algún tiempo. Te envío con esta carta un obsequio en dinero que te sirva como compensación a cualquier tipo de desilusión que puedas sentir. He estado viviendo en un mundo de ilusiones. Ahora pondré fin a mis sueños. Comienza mi vida auténtica. Mi propia vida, en la que posiblemente no puedes tener parte alguna. Cinco minutos, señorita Bain. A pesar de sí mismo, Dorian estaba inquieto por lo que había hecho. Su conciencia intranquila le obligaba a evitar a sus conocidos y toda la noche había vagabundeado solitariamente por las oscuras callejuelas y las casas de mal aspecto del submundo londinense. Cuando finalmente regresó a su casa silenciosa y recogida de Mayfair, no podía superar la sensación de que algo fatal le amenazaba. Su mirada se posó sobre el retrato que de él había pintado Basil Hallward. En la sombría luz, su rostro le pareció ligeramente cambiado. La expresión era, en algún modo, distinta. Alguien habría dicho que existía una sombra de crueldad en su boca. Era muy extraño. No había duda de que toda la expresión estaba alterada. Los rasgos de crueldad alrededor de la boca eran inconfundibles. No, no había tal expresión en su rostro. Si solo cambiara el cuadro y yo pudiera permanecer siempre como soy, daría por ello cualquier cosa. Sí, no hay nada en el mundo que no diera. Daría incluso mi alma. Pero sus deseos no serían satisfechos plenamente. Tales cosas eran imposibles. Era monstruoso pensar incluso en ello. ¿Qué ocurriría si alguien hubiera observado tan horrible cambio? Su criado, quizás. ¿Qué ocurriría si Basil Hallward viniera y le pidiera ver su propio cuadro? Pero aquello era ridículo. Era una simple alucinación. Una ilusión creada por sus propios sentidos. El cuadro no había cambiado. Estaba loco si pensaba en ello. Una pintura no puede cambiar. Debería mirarlo de nuevo cuando hubiera dormido, cuando estuviera más tranquilo, y entonces se reiría de sus fantasiosas ideas. Pero al anochecer, cuando volvió a examinar de nuevo el retrato, por fantástica que fuera la idea, su memoria de aquella mirada cruel, inquietantemente viva, era cierta. La expresión había cambiado. No había duda alguna. Era increíble y, sin embargo, era un hecho. Iba a convertirse el retrato en el emblema de su propia conciencia. Tendría que aprender a detestar su propia alma. Pero si el cuadro iba a convertirse en su conciencia hecha visible, en ese caso debería dejar instruirse por ella. No debería darle ningún motivo para que le hiciera reproches. Debería vivir limpia y noblemente. Había sido cruel con Sibyl Vane. Pero no era demasiado tarde para arreglar las cosas. Se casaría con ella. Serían felices juntos. Le imploró que le perdonara. Se acusó a sí mismo. Dio paso libre a la lujuria del autorreproche. Cuando terminó la carta, sintió que había sido perdonado. Dorian, permíteme entrar. Debo verte. Abre la puerta, Dorian. No me marcharé antes de haberte visto. Dorian, déjame pasar. No debes culparte de nada, Dorian. Siento lo ocurrido. Lo siento de veras. ¿Te refieres a Sibyl Vane? Sí, por supuesto. Ya está solucionado. Y te estoy agradecido. He aprendido a conocerme mejor. Sé que me mirarás con desprecio, pero a partir de ahora haré lo que mi conciencia me indique. ¿Puedes saberse de qué estás hablando? De Sibyl Vane. Me voy a casar con ella. ¿Casarte con ella? Sé lo que vas a decir. Algún cinismo acerca del matrimonio. No lo digas. Hace 2 semanas pedí a Sibyl que se casara conmigo. No romperé la palabra que le di. Entonces no lo sabes. ¿Saber qué? ¿No has leído los periódicos? No, no los he leído. ¿Qué es lo que ocurre, Henry? ¿Qué ha sucedido? Sibyl Vane ha muerto. Por eso he venido a verte. Cuando me di cuenta de que te habías encerrado, pensé que ya lo sabías. Se llevará a cabo una investigación y no debes aparecer en ella. En el teatro ignoran tu nombre y si ellos no lo saben, no hay ningún problema. Por favor, cuéntamelo todo, Henry. No fue un accidente, aunque supongo que así debe aparecer ante la opinión pública. A las 12:30 más o menos abandonó el teatro con su madre. Dijo entonces que había olvidado algo y regresó a su camerino. No salió de allí. La encontraron muerta en el suelo. Había tomado algo, por equivocación, dicen. Murió instantáneamente. Es trágico, pero no debes darle vueltas en tu cabeza. Debes aprender a verlo en su auténtica perspectiva. Por el momento debes alejarlo de tu mente. Ven a comer conmigo y más tarde iremos a la ópera. Representan Don Giovanni. Todo el mundo asistirá y puedes ir al palco de mi hermana. Estoy tan seguro de haber matado a Sibyl como si le hubiese cortado el cuello. Tuvisteis una discusión y ella pensó que te había perdido, pero ninguna mujer se destruye a sí misma si no está previamente desequilibrada. ¿Dónde guardas tu jerez? Si te hubieras casado con esa muchacha, no hubieras conseguido hacerla feliz. Todo habría sido un fracaso total. Recuerdo cuando decías que había una cierta fatalidad respecto a las buenas acciones. Siempre llegan tarde. La mía llegó tarde. Debes considerar esta tragedia como un episodio más del espectáculo de la vida. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que alguien se ha suicidado porque te amaba. Me gustaría haber tenido una experiencia similar. Las mujeres que me han admirado han insistido en seguir viviendo después de que yo dejara de cuidarlas o ellas de cuidarme a mí. Han sabido ser fuertes y cuando me encuentro con ellas vuelven inmediatamente a los recuerdos, esa maldita memoria de las mujeres. El otro día cené con una de ellas. Una vez había hablado de sacrificarlo todo por mí. Siempre hay un momento de ensueño, sustituye al terror de la eternidad. Ocurrió hace ya bastantes años, pero ella insistía en romper de nuevo con todo y me aseguró que había destrozado su vida. Sin embargo, devoró toda su cena. Ninguna de las mujeres que he conocido hubiera hecho por mí lo que Sibyl ha hecho por ti. Pero no me has dicho todavía dónde vamos a cenar esta noche. No me siento con fuerzas. Entonces nos veremos en la ópera. El palco de mi hermana es el número 27 en el piso principal. Ya verás su nombre en la puerta. Espero verte antes de las 9:30. No debes perderte el dúo de Retzke. La ci darem la mano. Lo siento, señor Holwell. El señor Gray no está. Ha ido a la ópera. ¿A la ópera? Sí, señor. ¿Quiere dejarle algún recado? No, no. Volveré mañana. Pero a la mañana siguiente, Dorian no deseaba el consuelo de su amigo, ni sus reproches. Su orgullo y su sentimiento de culpabilidad le impulsaron a adoptar una actitud de indiferencia. Hola, Basil. Siento haberte hecho esperar. ¿Has desayunado ya? Sí, gracias. Tengo hambre. ¿Te molesta que tome algo mientras hablamos? Claro que no. Fuiste a la ópera mientras Sybil Vane yacía muerta en una sórdida habitación. Lo pasado, pasado está. ¿Llamas pasado ayer? Solo los seres superficiales necesitan años para borrar una emoción. Una persona que es dueña de sí misma puede fácilmente inventar un placer. No quiero estar a merced de mis emociones. Quiero utilizarlas, gozar de ellas y dominarlas. Algo te ha cambiado completamente, Dorian. Por fuera pareces el mismo, pero hablas como si no tuvieras corazón. Has llegado demasiado tarde. Si hubieras venido ayer en un momento concreto, hacia las 5:30 o 6:15, hubieras visto cómo me afectaba profundamente. Incluso Henry, que me comunicó la noticia, ignoraba lo que haría después. Sufrí mucho. Luego todo pasó. No puedo repetir una emoción. Nadie puede. No eres tú quien habla, Dorian. Son ideas de Henry. No tiene nada que ver con Henry. Supongo que fue él quien te dio ese libro amarillo que he visto sobre tu mesa. ¿Qué tiene de malo? Todo. Es vil, demoníaco, corrompido, decadente. Lo detesto. ¿Qué te gustaría que leyera, Basil? Ya que me lo preguntas. La luz de Asia. Nunca lo abandono. La historia de Buda, ¿no? La historia de Buda. Un hombre bueno. Prométeme que lo leerás. Lo prometo. Has hecho un boceto de Sybil. ¿Puedo quedármelo? Por supuesto. Debo irme, Dorian. Me consuela encontrarte con tan buen ánimo a pesar de todo lo ocurrido. Gracias, Basil. Te agradezco que estés tan solícito. Antes de irme, me gustaría volver a ver el retrato que te hice. Porque hay una pantalla delante de él. Creo que la habitación parecía diferente cuando llegué. La luz era demasiado fuerte para el retrato. No lo creo. Es un lugar excelente para él. Espera. No debes mirarlo. ¿No ver mi propia obra? No hablarás en serio. ¿Por qué no debo mirarla? No puedo darte ninguna explicación y no me la pidas. Pero si intentas ver de nuevo ese cuadro, Basil, no te dirigiré jamás la palabra. ¿Pero qué es lo que te ocurre? Pensaba exponerlo el próximo mes, por eso quería verlo de nuevo. ¿Exponerlo? Pero si me dijiste que no lo expondrías jamás, también se lo dijiste a Henry. En aquel momento el cuadro tenía una extraña fascinación para mí. Me parecía que casi tenía una vida propia. Creí que no podría permitir que fuera visto por el público. ¿Acaso has visto en él esa cualidad misteriosa, Dorian? ¿Has visto algo extraño en el cuadro? Algo que probablemente no notaste en el primer momento, pero que se ha impuesto a ti mismo repentinamente. He visto algo de ello. Algo que parecía ser muy curioso. Tienes razón. Algo que podría ser fatal para un retrato. Me parece que comprendo tus sentimientos y respeto tus deseos. Quizá algún día te haya recobrado como me ocurrió a mí. En todo caso, no quiero destrozar nuestra amistad. Me alegro mucho. Adiós, Dorian. Adiós, Basil. Le hubiera vuelto loco permitir que el retrato permaneciera allí, aunque solo fuese una hora, en una habitación a la que tenían acceso sus amigos. En adelante debería estar guardado contra cualquier curioso. En el piso superior de la casa se encontraba su viejo cuarto de estudio que durante años no había sido utilizado. Nadie había entrado en él. No había allí nada salvo sus viejos libros escolares y sus juguetes, amontonando polvo y telarañas. El cuadro podía estar oculto y a salvo en aquel lugar. Él podría mirarlo. Él mismo guardaría la llave. No era necesario siquiera que la servidumbre entrase allí. Debería echar a Víctor y a los demás. Debería traer una nueva servidumbre a la casa. En aquel cuarto, todos los momentos de su infancia y de su pureza sin mancha volvieron a su memoria. Aquí, entre los inocentes recuerdos de su niñez, el repugnante retrato permanecería para siempre. El rostro pintado en el lienzo crecería bestial, putrefacto y sucio. Nadie lo vería nunca. Nadie, salvo él. Poseería la eterna juventud, mientras que el retrato sería traspasado por la carga de su deshonra. Estaba cogido en un destino demoníaco. Cuando pasaron los años, el milagro de la juventud sin cambios de Dorian causó sorpresa, pero en modo alguno sospecha. Incluso quienes habían oído las cosas más diabólicas acerca de él, los extraños rumores sobre su modo de vivir, lo que se extendió por todo Londres y era la comidilla de los clubs, no podían creer en algo deshonroso cuando le veían. Conservaba siempre la mirada de alguien que se hubiera mantenido al margen del mundo. Pero mientras fascinaba a muchos, había bastantes que le atacaban. Corrían extrañas historias acerca de él. Se rumoreaba que había sido visto en un antro por las lejanas zonas de Whitechapel. Sus ausencias llegaron a ser públicas, y cuando de nuevo reaparecía, los hombres cuchicheaban entre ellos por los rincones, o se cruzaban con él con sonrisa burlona, o mirándole con unos ojos fríos, escrutadores. Algunos de los que habían sido sus amigos más íntimos le rehuían. Las mujeres que por su causa habían cambiado las convenciones por desafíos eran vistas palidecer si Dorian Gray aparecía. No podía sufrir estar mucho tiempo fuera de Inglaterra o estar separado del cuadro, ya que era parte de su vida. Tenía miedo de que durante su ausencia alguien pudiera llegar a la habitación en que estaba oculto. Entonces, de pronto, alguna noche bajaba a los lugares más horribles próximos a Blue Fields y permanecía allí un día y otro. Cuando se había recuperado de estas visitas a los abismos, se quedaba frente al cuadro, a veces detestando al retrato y a sí mismo, pero otras veces henchido con ese orgullo del individualismo que es la mitad de la fascinación del mal. Examinaba con minucioso cuidado las espantosas marcas de las arrugas de la frente o las de alrededor de su pesada boca sensual, preguntándose qué era más horrible, las huellas del pecado o las de la edad. Encontraba razones para justificar sus actos. Se decía a sí mismo que el hombre era un ser con millones de vidas y millones de sensaciones. Viviendo una vida sencilla, sincera, honrada, era difícil vivirlas todas. ¿Era la insinceridad algo tan terrible? Dorian pensaba que no. Era simplemente un método mediante el cual podíamos multiplicar nuestras personalidades. Sin embargo, había una persona con la cual le resultaba difícil no ser sincero. La sobrina de Basil Hallward, Gladys, quien le había amado desde que era muy niña. On a leafless tree, then a prison. cerca y vine un momento. Encontré esta vieja canción en la banqueta de tu piano. Es preciosa. Como el rostro que mi tío bocetó en ella. Porque lo hizo él, ¿no? Conozco bien su estilo. ¿Cantaba ella esta canción? ¿Quién era? Háblame de ella. Era simplemente una mujer. Una mujer maravillosa. La quisiste mucho, ¿verdad? Sí. Adiós, Dorian. Voy a prepararme para la fiesta de esta noche. Estoy segura de que será fantástica. Todas tus fiestas lo son. ¿Verdad que no soy tan fea como aparezco en ese retrato? Claro que no. He descubierto el motivo de que Doria no se me haya declarado. Y tengo decidido lo que debo hacer. ¿Y qué has decidido que debes hacer? Voy a pedirle que se case conmigo, quizás esta noche. ¿Y qué piensas de David Stone? ¿Crees que te llevará a la fiesta sabiendo cuáles son tus intenciones? Por supuesto que sí. No creo que sea ningún desprecio a David, pero no pienso decírselo. No, no se lo digas a David. David, qué grosero. Nunca pensé que fueras un fantasma. No se preocupe acerca de Dorian Gray, señor Hallwell. Gladys se casará conmigo. Parece que yo no cuento en este asunto. Jamás permitiría que te casaras con el diablo. No tienes nada que decir contra él, David. Existe mucha gente que puede decirlo por mí. Mentiras y envidia, nada más. Dorian no es el diablo. Todo el mundo puede comprobarlo mirándole. Todavía no te lo ha dicho. Lo haré yo por él. Pienso pedírselo yo misma esta noche. Delante de todo el mundo, supongo. Le llevaré a solas. Es una gran casa. Buenas noches, señor. Buenas noches, David. ¿Ocurre algo malo, Dorian? ¿Por qué no me respondes? ¿Existe algo que yo no conozca? ¿Alguna otra cosa? Debes haber escuchado las historias que se cuentan de mí. ¿No te asustan? No creo en ellas. ¿Y si yo mismo te dijera que son ciertas? Nunca creeré que eres un demonio. ¿Qué sabes del demonio? Solo sé que no hay ninguno dentro de ti. Dorian, si tienes algún problema, querría compartirlo contigo. Si me casara contigo, sería una perversidad. ¿Es una forma de decir que no me quieres? Si lo crees así. Es muy bonito, Dorian. Gracias. ¿Puedes buscar a David, por favor? ¿Cómo ser Tristán bebió el filtro del amor? He estado viendo su casa, Dorian. ¿No le importa? Es mejor que un museo. Sí. Debe tener tesoros principescos en esa habitación, ya que los oculta. ¿Podré verlos alguna vez? ¿Qué extrañas cosas almacena en su interior? Esqueletos de invitados curiosos. Me lo sospechaba. Deseo irme ya, David. Como quieras. Buenas noches, Dorian. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Fue el 9 de noviembre, la víspera de su 38 aniversario, como Dorian a menudo recordaba posteriormente. Caminaba hacia su casa cerca de las 11 de la noche, viniendo de la de Lord Henry, donde había estado cenando. Una extraña sensación de miedo que no podía describir le embargó ante la visión de Basil Hallward, impidiéndole hacerle ninguna señal de saludo. ¡Dorian! Me pareció que eras tú, pero la verdad es que no estaba seguro. No me has reconocido. Con esta niebla ni siquiera puedo reconocer mi casa. Pienso que es alguna de estas, pero no estoy muy seguro. He estado esperándote en tu biblioteca hasta las 9:00. Sentí compasión de tu criado y le dije que se fuera a la cama. Me voy a París en el tren de medianoche y tenía gran interés en verte antes de marcharme. Ha sido una suerte encontrarte. Siento que te vayas. Supongo que volverás pronto. Estaré fuera de Inglaterra durante algunos meses. Voy a coger un estudio en París y me encerraré en él hasta que termine un cuadro que tengo pensado. Gladys vendrá posteriormente a reunirse conmigo. ¿Puedo entrar un momento? ¿No perderás tu tren? No sale hasta las 12:15 y solo son las 11. De hecho, me dirigí al club a preguntar por ti. No habrá ningún problema con mi equipaje porque todo lo de peso lo he enviado ya. Tan solo llevo conmigo este maletín. Pasa dentro o la niebla entrará en la casa. Espero que no vengas a hablarme sobre algo serio. Nada es serio en estos momentos. Al menos nada debería serlo. Lo que te voy a decir es serio, Dorian. No frunzas el ceño. Me lo pondrías mucho más difícil. Espero que no se trate de mí. No me siento con ánimo. Se trata de ti. Y debo decírtelo. Solo te ocuparé media hora. ¿Parece algo horrible, Basil? Es por tu bien por lo que estoy hablando. Pienso que deberías saber las cosas que se dicen sobre ti en Londres. No quiero saberlas. Me gustan los escándalos si se refieren a otras personas, pero sobre mí no me interesan. Carecen de novedad. Debes estar interesado en tu propia reputación. Piensa que no creo tales rumores. No puedo creerlos cuando te veo. No se trata de vicios secretos. Esas cosas se dibujan ellas mismas en el rostro del hombre. Tú, con tu juventud transparente, parece difícil dar crédito a cualquier cosa contra ti. Pero he oído todas esas cosas monstruosas que la gente comenta. No sé qué decir. Te absuelvo de la necesidad de defenderme, si es eso lo que te preocupa. No puedes olvidarlo con tanta ligereza. ¿Por qué el duque de Harwich abandona el salón de un club cuando tú entras? No tanto porque él conozca algo de mi vida, sino porque yo conozco todo de la suya. ¿Por qué tu amistad es tan fatal para los demás? Existe ese desgraciado muchacho de la guardia que se suicidó. ¿Qué me dices de Adrian Singleton y del hijo de Lord Wayne? ¿Qué caballeros son vistos con ellos? El muchacho de la guardia era tan insensato en sus amores con una chica que creyó que no podía vivir sin ella. Wayne se casó con una mujer a quien nadie desea ver. ¿Es culpa mía? Si Adrian Singleton escribe el nombre de su amigo en un pagaré, ¿soy yo su tutor? Se puede juzgar a una persona por el efecto que produce en sus amigos. Los tuyos parecen henchidos de una insaciable locura por el placer. Cuando pienso lo enamorada que está de ti, Gladys. ¿Qué tiene que ver Gladys en esto? Espero que nada. Y nada en el futuro si yo puedo prevenirlo. Me han dicho cosas que parece imposible poner en duda. Lord Wallace era uno de mis mejores amigos en Oxford. Me mostró una carta que su mujer le había escrito cuando estaba muriendo. Tu nombre aparecía implicado en la confesión más terrible que jamás he oído. Le dije que era absurdo, que te conocía y que eras incapaz de una cosa semejante. Conocer. Te conozco. Antes de poder responder esta pregunta, tendría que ver tu alma. ¿Ver mi alma? Sí. Ver tu alma. Pero solo Dios puede hacerlo. Puedes verla tú mismo esta noche. ¿Por qué no la miras? Es tu propia obra. Después podrás contárselo a todo el mundo si quieres. Nadie te creerá. Has hablado demasiado acerca de la corrupción. Ven. Te mostraré mi alma. No puedo entender nada de lo que estás diciendo, Dorian. Solo te pido que me des alguna respuesta a las terribles acusaciones que se hacen contra ti. Dime que son falsas desde el principio hasta el fin y yo te creeré. Sube conmigo, Basil. Conservo un diario de mi vida. Nunca sale de la habitación en que es escrito. Te lo mostraré. No quiero leer nada. Lo que pido es una respuesta clara a mi pregunta. La tendrás si vienes conmigo. No hay mucho que leer. Eres la única persona en el mundo que tiene derecho a saber todo acerca de mí. Tienes que ver con mi vida mucho más de lo que piensas. ¿Crees que únicamente Dios ve el alma? A pesar de la indescriptible corrupción del retrato, Basil era todavía capaz de reconocer su pintura de Dorian. Era de su interior de donde aparentemente procedían la impureza y el horror. Era como si cierta lepra moral lo estuviera royendo continuamente. No podía creer que él había realizado aquel retrato y, sin embargo, su propio nombre aparecía donde lo había pintado. Es monstruoso. Está más allá de la naturaleza, de la razón. ¿Qué significa? El día que terminaste este cuadro hice una súplica. Quizá tú la llamarías una plegaria. Mi plegaria fue escuchada. Pero dijiste que habías destruido el cuadro. Estaba equivocado. Él me ha destruido a mí. Tiene los ojos de un diablo. Todos guardamos dentro el cielo y el infierno. Pero si esto es cierto, si esto es lo que has hecho con tu vida, es mucho peor que todo lo que se dice de ti. ¿Sabes rezar, Dorian? ¿Qué nos enseñaron a decir en nuestra niñez? Líbranos de la tentación, perdónanos nuestras culpas, borra nuestras iniquidades, permite que la digamos juntos. Es demasiado tarde. La plegaria de tu orgullo fue respondida. La de tu arrepentimiento también puede ser respondida. Piensas que no lo he intentado. Te lo aseguro, no sirve. Hay un poema que dice, aunque tus pecados sean como la grana, yo los convertiré en blancos como la nieve. La semana pasada Gladys recordó el día en que se terminó este cuadro. Recordaba cómo había puesto su inicial bajo mi firma. Ahí está, tal como la hizo. Si ahora pudiera verlo. Todavía es posible rezar, Dorian. Gladys nunca lo sabría. Sin embargo, alguna vez, en algún momento, Basil podía revelar su secreto a la única persona en el mundo cuya opinión favorable le era indispensable. Un sentimiento incontrolado de odio a Basil se apoderó de él, junto al terror por los datos que le había proporcionado y por el uso que podía hacer de ellos. El pánico le invadió. Se sentía como un animal cazado, acorralado, desesperado. era como si el cuadro hubiera exudado gotas de sangre. Sentía que había dado un golpe mortal, no solo a su amigo, sino a sí mismo. Le parecía increíble que lo que había hecho pudiera haber sido hecho alguna vez. Basil estaba muerto. En Inglaterra el homicidio se condenaba con la horca. ¿Pero qué pruebas había contra él? Basil había dejado su casa a las 11. Nadie le había visto volver de nuevo. La mayor parte del servicio se encontraba en Selby. Su mayordomo se había acostado. París. Basil había partido hacia París en el tren de medianoche, tal como se proponía. Siento despertarte, Francis. He olvidado mi llave. ¿Qué hora es? Las 12:30, señor. Las 12:30. Despiértame a las 9. Tengo varias cosas que hacer. Sí, señor. ¿Ha llamado a alguien por la tarde? El señor Hallward, señor. Permaneció hasta las 11 y luego se fue a coger el tren. Dijo que se iba a París. Siento no haberle visto. ¿Ha dejado alguna nota? Dijo que le escribiría desde París si no le encontraba usted en el club. Gracias, Francis. ¿Desea alguna otra cosa, señor? Voy a escribir una carta. Me gustaría que la entregaras en mano mañana por la mañana. Es para el señor Allen Campbell. La dirección estará en el sobre. Sí, señor. Buenas noches, señor. Por la mañana, cuando Allen Campbell recibiera su carta, vendría inmediatamente. Allen le ayudaría. Era la única persona que podía ayudarle ahora. ¿Qué ocurriría si Allen Campbell se encontrara fuera de Inglaterra? ¿Pasarían días antes de que pudiera regresar? Quizá se negaría a volver. El señor Allen Campbell, señor. Ha sido muy amable, Allen. Decías que se trataba de una cuestión de vida o muerte. Escucha esto. Envié mi alma a que cruzara lo invisible para descifrar alguna carta del más allá. Pronto mi alma volvió a mí y respondió: yo soy el cielo y el infierno. Es muy hermoso, ¿no crees? No he venido aquí a discutir los versos de Omar Khayyam. No, claro que no. Por favor, siéntate, Allen, y te diré por qué te he llamado. Allen, en una habitación cerrada del último piso de esta casa, una habitación a la que nadie, salvo yo, tiene acceso, yace un hombre sentado en una silla. Ha sido muerto hace 10 horas. ¿Quién es? ¿Cómo murió? ¿Por qué motivo? Son cosas que no te incumben. Lo que debes hacer... No hace falta que prosigas, Dorian. Tus horribles secretos no me interesan. Tienen que interesarte. Eres la única persona capaz de salvarme. Eres un hombre de ciencia. Tu nombre ha aparecido en revistas científicas refiriéndose a ciertos extraños experimentos. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Lo que tienes que hacer es destruir la cosa que está allá arriba. Destruirla de tal modo que no quede rastro de ella. Nadie vio entrar esa persona en la casa. Se supone que está en París. Cuando se descubra su desaparición, No debe encontrarse ninguna huella suya en esta casa. Debes transformar a él y a todo cuanto le pertenece, incluyendo su equipaje, en un montón de cenizas. Debes estar enfermo si piensas que moveré un dedo para ayudarte. Se trata de un suicidio, Allen. ¿Qué le condujo a ello? ¿No harás esto por mí? ¿Cómo puedes pedírmelo, mezclarme a mí en este horrible asunto? Allen, es un asesinato. Yo lo maté. Él era el responsable de la ruina de mi vida. No lo intentó, pero el resultado fue el mismo. Estoy seguro de una cosa. Nadie comete un crimen sin hacer una estupidez. No será este mi caso. Somos amigos, Allen. Me arrepiento de ello. No comprendes que si no me ayudas estoy perdido. Me colgarán por lo que he hecho. No puedo. ¿Te niegas? Sí. Te lo suplico. Es inútil. Lo siento, Allen. No me dejas ninguna alternativa. He escrito una carta. Aquí está. ¿Ves la dirección? Si no me ayudas, tendré que enviarla. Sabes cuál será el resultado. La cuestión es muy sencilla, Allen. Esto la matará. No creo que desees ver su nombre implicado en este escándalo. No puedo hacerlo. No tienes elección. Debo ir a casa y coger algunas cosas del laboratorio. Ha salvado mi vida. Dorian cenó aquella noche con Lady Narborough, quien poseía lo que Lord Henry describió como los restos de una destacable fealdad. Nos abandonaste muy pronto la pasada noche, Dorian. ¿Volviste directamente a tu casa o fuiste al club? ¿Por qué estás tan inquisitivo? Regresé a las 12:30. Si deseas comprobarlo, puedes preguntar a mi mayordomo. ¿Recuerda su promesa, Sir Henry? Existen 2 horas entre tanto, Dorian. Sospecho que serán investigadas. O quizás no. Apenas ha probado mi cena, Lord Henry. Sospecho que está enamorado. No he estado enamorado desde que Madame de Farrell dejó la ciudad hace Madame una semana. De Farrell. Es una mujer maravillosa. Cuando murió su tercer marido, su cabello se volvió gris por la pesadumbre. ¿Cómo es su cuarto marido? Los maridos de las bellezas pertenecen a las clases criminales. No me sorprende que diga a todo el mundo que es usted un malvado. Será el otro mundo, porque este y Henry se encuentran en excelentes relaciones. Todos dicen que es un malvado. Es monstruoso el modo como la gente va por todas partes diciendo a nuestras espaldas cosas que son totalmente ciertas. Las mujeres nos aman por nuestros defectos más que por nuestra inteligencia. Es cierto. No creo que el señor Gray sea un malvado. Nunca olvidaré cuando obtuvo el título de bachiller. Deberíamos encontrar una esposa al señor Gray, Lord Henry. Siempre se lo he dicho. Me pasaré por Debre esta noche y haré la lista de todas las jóvenes posibles. ¿Con sus edades? Redactadas con cortesía. Quiero que sea un matrimonio duradero. Deseo que ambos sean felices. Debo ahorrarle la molestia de hacerlo. Ya he elegido. Si ella quiere aceptarme. No le creo. Gladys, amor mío, ¿quieres casarte conmigo? Claro que sí, cariño. Este es el único matrimonio que aprobaré en mi vida. ¡Qué excitante! ¡Enhorabuena! ¡Qué terriblemente excitante! Durante meses, la misteriosa desaparición de Basil Hallward fue la sensación de Londres. ¿No te importa que siga trabajando mientras hablamos? En absoluto. Es un asunto urgente. Dime, ¿qué habéis descubierto en Francia? No hemos descubierto nada, ni lo más mínimo. Vimos a todos cuantos podían tener alguna relación con mi tío, pero nadie le había visto. La policía de París no cree que llegara a Francia. Y aquí Scotland Yard está convencido de que salió de Londres. La persona con capa oscura que subió al tren en la estación Victoria era sin duda Basil Hallward. ¿Qué hemos de hacer ahora? Ambos sois jóvenes. Sé que pensáis casaros. Continuad tranquilamente vuestras vidas. Creedme, es lo mejor que podéis hacer. Os prometo que Scotland Yard no olvidará a Basil Hallward. Quizás fuera bueno para Gladys irse algún tiempo fuera de Londres. Quizá. Yo me iré a mi residencia de campo mañana. La he convencido para que vaya con algunos amigos el jueves. Está bien. Van a descansar tranquilamente. ¿Por qué no viene usted también, Sir Robert? Oh, temo que no podré ir, pero me gustaría estar con vosotros. Será muy divertido. Gracias, Sir Robert. Ha sido usted muy amable. En absoluto. Dime, Dorian, ¿has conocido a un hombre llamado Alan Campbell? ¿Por qué? En otro tiempo fuimos muy amigos, pero hace mucho que no le he visto. ¿Por qué me lo pregunta? Acabo de recibir una noticia realmente trágica. Esta mañana Alan Campbell ha muerto, se ha suicidado. ¿Por qué motivos Alan ha podido...? Eso mismo me pregunto. Pensaba que podrías darme alguna razón. Tenía todos los motivos para vivir. Estaba empezando a forjarse un nombre como científico. ¿No ha dejado ninguna nota? ¿O alguna explicación, algo? Ninguna. Lo que le ha conducido a esa decisión es un secreto que se ha llevado consigo. Qué poco sabemos de lo que ocurre en el interior de una persona. Sí. ¿Has estado triste toda la tarde? ¿Por Alan Campbell? Quizás. Lo siento. Casémonos pronto, dentro de 15 días. Una ceremonia sencilla con los amigos más íntimos. 15 días, ¿y a eso le llamas pronto? Buenas noches, cariño. Iré a Selby el jueves en el tren de la tarde con Janet. Te esperaré en la estación. Alan Campbell. ¿Estaría ahora la sangre de Alan en el retrato? No fue capaz de encontrar otra solución para olvidar lo que había hecho. ¿A dónde, señor? A Bluegate Fields. Sí, señor. Un día nos despertaremos sufriendo y llegaremos al convencimiento de que el espíritu no es una superstición, ni el alma de un hombre una sustancia material que pueda ser vista a través de un microscopio. Las palabras eternas son hoy tan verdaderas como cuando él las dijo. ¿De qué sirve a un hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? El alma no es una ilusión. Es una terrible realidad. Puede ser comprada, vendida, puede traficarse con ella. Puede ser envenenada o llevada a la perfección. Aquel hombre rico o pobre que lleva en su interior la luz de la fe y de la caridad, incluso aunque fuera arrojado a los abismos de la oscuridad, gozaría todavía de la clara luz de la mañana. Pero la infeliz criatura cuya alma está repleta de negros pensamientos y locas hazañas revivirá en la oscuridad aunque camine bajo el sol del mediodía. Debe llevar consigo mismo su propia cárcel. ¿Qué es lo que toca? Tendrá un nombre, ¿no? Efectivamente. Se llama preludio. Toque otra cosa. qué no le gusta esa música? Porque ya la escuché antes en algún lugar. Hace 18 años. ¿Una mujer? Cada vez que regreso a Londres le busco. Sir Tristán le llamaba mi hermano, porque era como un rey. Si estuviera en Rangún o en Valparaíso lo encontraría. Pero en Londres es como buscar una aguja en un pajar. Ignoro su nombre auténtico. Ni siquiera sé cómo es. ¿Y cuando lo encuentre, qué hará? Quizás haya muerto ya. Es posible, ¿no? Tomaré otra copa. Usted no es inglesa. ¿Qué es ser inglesa? Solo existen hombres y mujeres. Este es Sir Tristán, querida Kate. Te he pedido que no me llames así, Adrian. Oí a Lord Henry llamarte Sir Tristán y entonces pensé que te agradaba. ¿Por qué no nos vemos nunca? Tengo aquí todo lo que necesito. Bebida y drogas. Y ningún amigo. He tenido demasiados amigos. Oh, está haciéndole un retrato, señor. Venga y mírelo. ¿Qué prefieres? ¿Una canción, un poema o un retrato? Las tres cosas las hago excelentemente. Me parece que falta algo. Ya está. Pero torva es. La visión de la horca. Adiós, Adrián. Y verde o marchito, un hombre debe morir antes de que recoja su fruto. Adiós, Sir Tristán. ¿Cómo le ha llamado? Siéntese. Le haré un retrato por el precio de 3 tragos. 4 tragos. Dijo Sir Tristán. Y Sir Tristán se introdujo en el bosque buscando su único. Va a matar a su amigo. La justicia llega a Inglaterra. Sin peluca ni toga. Vámonos, Kate. Si lo que busca es dinero... Soy el hermano de Sibyl Vane. ¿Significa ese nombre algo para usted? No, nada. ¿Por qué le han llamado Sir Tristán? Resulta que es mi nombre. Le voy a matar. Hace 18 años que le busco. ¿Qué edad piensa que tengo? ¿Por qué no le ha matado? Solo podían haberle colgado por ello. No es el hombre que estoy buscando. Es demasiado joven. ¿Qué edad cree que tiene? 22 años, le dije. ¿De qué se ríe? Dorian Gray parece que tiene 22 años desde hace 20. ¿Cómo ha dicho que se llama? Dorian Gray, de My Fair Selmy. Cuando una persona dice que ha agotado su vida, es que la vida le ha agotado a él. Pero en tu caso, este impulso a ser honrado es el efecto de tu próximo matrimonio. Desaparecerá con el tiempo. ¿Piensas derribar esta ceguera, Dorian? En absoluto. Lo cierto es que quiero ser mejor y estoy decidido a serlo. Por lo menos será una nueva sensación y no tiene por qué convertirse en costumbre. El propio matrimonio es simplemente un hábito, un mal hábito. Confío en que no te convertirá en un carácter desesperanzado. Henry, he ido demasiado lejos. ¿Qué comenta la gente en Londres? Antes hablaron de la desaparición de Basil, pero ahora todas las conversaciones giran sobre el suicidio de Alan Campbell. ¿Qué crees que le ocurrió a Basil? No tengo la más ligera idea. Supongo que dentro de 15 días o antes acabaremos sabiendo que le han visto en San Francisco. Es algo extraño, pero siempre que alguien desaparece, se dice que ha sido visto en San Francisco. Debe ser una ciudad deliciosa. Era un gran pintor, estoy seguro. Lo mejor que pintó Basil fue aquel maravilloso retrato tuyo. Recuerdo que me dijo que había sido robado o destruido. ¿Cuál es tu secreto, Dorian? No pareces haber envejecido desde que fue pintado el retrato. Quizás te lo diga algún día. Por volver a mi juventud haría cualquier cosa salvo acostarme pronto, hacer deporte o ser respetable. A veces pienso que daría algo por envejecer como los demás. Mis buenos propósitos quizás lleguen demasiado tarde. Aunque Dorian colocó guardas en la finca, la sensación de ser asaltado, cazado, derribado, comenzó a dominarle. En las primeras horas de la noche, cuando cada sonido es oído hasta por la imaginación más distraída, el remordimiento y el terror se abatían sobre él. Cada detalle de sus crímenes regresaba en sus pesadillas con incrementado horror, rondándole implacablemente con la muerte en vida de su alma. Con el día, llegaba la cruel necesidad de fingir a Gladys y a sus huéspedes. ¿Te va bien la caza, Goffrey? No muy bien, Doria. Me parece que la mayoría de los pájaros han huido. Quizás sea mejor después de la comida. No lo mates, Goffrey. ¿Por qué? ¡Santo cielo! He cazado un ojeador. Hay que ser imbécil para ponerse delante de las escopetas. ¡Dejad de disparar! ¿Dónde, señor? ¿Dónde está? Aquí. ¿Por qué diablos no colocas detrás a tus hombres? Me has estropeado la cacería. Les he dicho que por hoy habíamos terminado. No parece conveniente continuar. ¿Y ese hombre? Ha muerto. Recibió la descarga en el pecho. Thornton, pasa. Supongo que has venido por el accidente de esta mañana. ¿Estaba casado? ¿Tenía parientes? Les entregaré la cantidad que pienses que les es necesaria. No sabemos quién es, señor. Por eso me he tomado la libertad de venir a verle. ¿No era uno de tus hombres? No, señor. Nunca le había visto antes. Parece un marinero. ¿Un marinero? Da la impresión de que ha sido marino. Tiene los dos brazos llenos de tatuajes. ¿Habéis encontrado algo en su cadáver? ¿Algo que pudiera identificarlo? Algo de dinero. No mucho. Y un revólver. Ningún hombre. Era todavía joven y bastante fuerte. ¿Qué hacemos, señor? ¿Dónde está su cuerpo? En un establo vacío en la granja, señor. Descúbrele la cara. Pasa. ¿Qué ocurre, Dorian? Pero no te has cambiado aún. Llegarás tarde a la cena. Quería verte. Cariño, tantas veces siento el mismo deseo. Adiós, Gladys. Adiós. Hasta las 8:30, ¿no? Hasta las 8:30. Vámonos. ¿Podemos irnos, señor? Sí. Dorian. Dorian. Davy, ¿qué haces en Selby? ¿Has visto a Dorian? ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido? Dorian se ha ido a Londres, ¿no lo sabes? Davy se cruzó con él en el camino hacia la estación. Es extraño que se haya ido de este modo. Quizás se ha enterado de que yo estuve en su casa, arriba. ¿Estuviste arriba, David? No lo hice por celos, aunque los celos se mezclan en ello. Tuve un presentimiento sobre ti y Dorian, y cuando anunciasteis la fecha de vuestra boda, creció mi desesperación. Quería impedirlo. ¿Qué has hecho, Davy? Existe una habitación cerrada en el piso superior de la casa de Dorian. No le di importancia. Podía haber encerrado algo que quería mantener a salvo, incluso del servicio. Pero uno de los criados de Dorian vino a señalarme un hecho. Me indicó cuán a menudo cambiaba Dorian su servidumbre. Me dijo que subía a dicha habitación en cualquier momento y se encerraba dentro de ella. Una noche oyó un ruido y fue a investigar. Eran las 4:00 a.m. Dorian salió de la habitación y le miró de un modo extraño, como si quisiera matarlo. Luego le acusó de espiarle y le despidió. Comencé a pensar que si pudiera entrar en aquella habitación podría encontrar algo que detendría esa boda. ¿Y entraste? Soborné a uno de los criados para que me hiciera un molde de la cerradura. Aquí está la llave. Esperé hasta que Dorian salió para venir a Selby y entonces entré. Sé que me despreciará por tomar tales medidas, pero no aprecio su amistad. No me importa lo que le suceda e incluso lo que pueda pensar de mí, si puedo detener su boda. ¿Qué encontraste en la habitación? Nada que pudiera ayudarme. Es un viejo cuarto con libros y objetos y un inmenso retrato cubierto. ¿Un retrato de quién? No lo sé. El original debe ser una persona horrible, si tal persona existe. Tiene un vago parecido familiar a Dorian, una persona de edad media, de aspecto horrible, con sangre cubriéndole el rostro. Fue pintado por tu tío. Mi tío nunca pintó ese cuadro. Él lo firmó. Había pensado tanto en encontrar algo que me ayudara que llegué al convencimiento de que eran unos celos estúpidos por mi parte y que había sido tremendamente injusto con Dorian. Tuve el impulso de venir aquí, hablaros de ello, daros mi bendición y pediros que me perdonarais. ¿Puedes describirnos el retrato con mayor detalle? Hay en él un extraño gato, similar al que existe en la sala de Dorian. Solo que en el retrato sus ojos brillan de un modo demoníaco indescriptible. ¿Has notado algo raro en la firma del cuadro, David? No, creo que no. Ahora que te veo, Gladys, no puedo decir lo que pensaba. Mentiría si lo hiciera. Sé que este matrimonio es una equivocación. No debes unirte a él. Hay algo extraño en Dorian. ¿Existe una letra G bajo la firma en el cuadro, David? ¿Como esta? Me parece que sí. ¿Cómo lo sabes? ¿Sí, Dixon? Le ruego me disculpe. El señor Gray me pidió que le entregara esta carta cuando regresara de la estación. Dijo que debía entregársela personalmente. Gracias. Una vez te dije que si me casara contigo sería un malvado increíble. Pensaste que era un modo de decirte que no te quería. Debes saber que te amo más que a cualquier otra cosa existente. Pero solo puedo llevar desgracias a quienes me aman. Si supieras cuánto daño te he hecho ya, me volverías la espalda horrorizada. Nunca me volverás a ver. Intenta recordarme, querida Gladys, sin amargura. Eres lo único bueno que he tenido en mi vida. Dinos de qué se trata, Gladys. Quizás podamos ayudarte. Debemos ir a Londres ahora mismo. Era cierto que uno nunca podía cambiar. Ansió la pureza inmaculada de su juventud, pero antes había rogado en un monstruoso momento de orgullo y pasión que el cuadro tomara sobre sí la carga de sus años y de sus corrupciones. Sibyl Vane había muerto y ahora su hermano yacería en una fosa anónima. Alan Campbell se había suicidado y Basil... Nada podía cambiar todo aquello. Debía pensar en el futuro. Había desistido de Gladys. ¿Habría alguna señal de sus buenas intenciones en el retrato? Estaba allí, casi imperceptible, pero estaba allí, en los ojos, luchando por salir a través del horror y la repugnancia. En ese caso, había una esperanza para él. Debería irse, abandonar Inglaterra para siempre, vivir oscuramente en un país lejano, encontrar la paz en una vida de humildad y autonegación. Debería expulsar toda señal demoníaca de su rostro en el retrato. Debería vigilar su espantoso rostro y cambiarlo. Pero el retrato estaría siempre allí para tentar su flaqueza. Mejor destruirlo. Envejecer inevitablemente igual que envejecen todos los hombres. Si caía en los caminos del diablo, ser castigado por ello al igual que todos los hombres. Mejor si cada culpa de su vida le llevara su castigo diligente e inesquivable. El cuchillo que había matado a Basil Hallward mataría también su retrato y le liberaría de golpe del pasado encantamiento demoníaco. Atravesó el corazón del retrato, sucedió algo extraordinario. Por cuanto he pecado, más allá de mis faltas, de mis atroces faltas. Es espantoso. Lleva a casa a Gladys. En